regreso a casa, pero por otro camino, sintiendo cómo me abraza el calor de mi destino. Ya voy de regreso a casa, pero voy con menos prisa, con recuerdos que dibujan en mi rostro una sonrisa. He escogido mi regreso por diferentes paisajes, los bolsillos sin un peso, mi alma llena es mi equipaje. Voy riéndome de las cosas serias del mundo, y contemplando las rosas con un respeto profundo. Sé que nada sabía y hasta juego con el tiempo. Hago lo que nunca hacía, sueño de noche y de día. Río y lloro de alegría y canto con más sentimiento. Mi regreso apenas a un solo amigo, pero ha sido más que eso, un hermano en el camino. Ya voy de regreso a casa, contento y agradecido, por lo mucho o por lo poco, pero feliz que yo he sido. Creo en lo que no creía, amo lo que aborrecía. Hoy sé que nada sabía y hasta juego con el tiempo. Hago lo que nunca hacía, sueño de noche y de día. Río y lloro de alegría y canto con más sentimiento. Ya voy de regreso a casa, contento y agradecido, por lo mucho o por lo poco, pero feliz que lo decía.